La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos retomando el conteo de los 20 superclásicos del rock. El pasado martes se celebró el Día Mundial del Rock y hoy hemos querido tomar esas canciones de ese género, las más pedidas de nuestros oyentes, y ubicarlas del número 20 al número 1. En el número 10 está la agrupación Blondie con esto que se llama One Way or Another. Siguiente es la power ballad, la balada rockerita más exitosa de la banda, que viene a continuación tras haber superado el éxito conseguido con Still Loving You, que lanzaron a mediados de la década anterior, considerada como el himno de la perestroika y el glasnost por su letra sobre la paz y la reunificación del mundo tras el fin de la Guerra Fría. Llegó a ser uno de los sencillos más exitosos de todos los tiempos. ¿Saben de qué banda estoy hablando y la canción? Aquí están los Scorpions en el número 9 con Wind of Change. One like a storm wind. Then we ring the freedom bell. Oh, peace of mind. Play in your mother like I sing what my guitar wants to 8. Estamos contando regresivamente los 20 superclásicos del rock, las canciones que más les gustan y más solicitan los oyentes de la FM. La siguiente, según la crítica, es una de las obras maestras de este grupo y también el primer videoclip que realizaron. Metallica ganó su primer premio Grammy en el año 90 en la categoría Best Metal Performance por la interpretación de metal con esta canción. Aquí están ellos con One en el número 8. Look to the time when I live, then to the glue that sticks in me. Just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for day. Oh, please, God, wake me. Estos son los 20 superclásicos del rock. El bajista Roger Waters escribió la parte 2 de esta obra como una protesta contra la rígida escolarización, en particular los internados. Another Brick in the Wall aparece en la película basada en el álbum. En la secuencia de la parte 2, los niños entran en una escuela y marchan al unísono a través de una picadora de carne, convirtiéndose en clones con cara de masilla antes de provocar disturbios y quemar la escuela. Sí, estamos hablando de Another Brick in the Wall de Pink Floyd, que está en el puesto número 7. No dark sarcasm in the classroom. Teach to leave them kids alone. Número 6. Y estos son, sí señoras y señores, los superclásicos del género rock que más piden los oyentes de la FM, y hoy los hemos querido organizar del número 20 al número 1. Smells Like Teen Spirit es considerada como uno de los himnos de la música de los años 90, especialmente como el himno de la generación X. Lanzada en el año 91, la canción llegó a una escena musical que veía el fin de la popularidad del hair metal de los años 80. El tema, conocido por su famoso video musical, habla sobre una imagen de rebeldía adolescente que fue muy bien acogida por sus seguidores en el momento. Aquí están, en la casilla número 6, Nirvana con Smells like Teen Spirit. Llegamos a los 5 primeros lugares de nuestro conteo de hoy, los superclásicos del rock, pero los que más les gustan a nuestros oyentes en la FM. La siguiente canción no posee estribillo y contiene en 6 secciones una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock

matters to me. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Y aquí estamos con los 20 superclásicos del rock. La siguiente canción perteneció a la serie de televisión Misión del Deber, pero también la utilizó para un comercial de Pepsi donde tomaban una lata roja de Coca-Cola y la pintaban de negro para que quedara parecida o con el sabor de la Pepsi. Aquí están en el número 4 los Rolling Stones con Painted Black. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see a line of cars and they are painted black. Flowers and my love hope never to come back. See this thing happening to you. Y entramos al podio de las canciones de rock que más piden los oyentes de la FM. Histeria es una de las canciones de la banda de rock británico Def Leppard. Sirvió como el tercer sencillo para el álbum titulado también Histeria. llegaron a primeros lugares en la revista Billboard, en el canal BH1, en Storytellers. Def Leppard, el vocalista Joe Elliott, reveló que el título de la canción vino del baterista Rick Allen. Aquí están en el número 3, Def Leppard, y esto es Hysteria. Será la canción número uno de rock favorita de nuestros oyentes, la que más piden. Ya lo van a saber, pero antes vamos con el segundo lugar. Esta canción fue una dedicatoria de John Bon Jovi para Diane Lane, su entonces pareja. Trata de una mujer que hace sufrir a su amante terriblemente y le da un mal nombre al amor. Aquí está, en el número dos, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Name. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Y contando regresivamente los 20 superclásicos del rock, los que más les gustan, los que más piden nuestros oyentes, llegamos al puesto número 1. La canción que está en este lugar se ubicó en el puesto número 5 de las 1000 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Q Music, y en el número 6 de las mejores canciones que incluyen los mejores solos de guitarra de la historia. Hoy en día Guns N' Roses son la primera y hasta ahora únicos artistas musicales en la historia en tener 3 canciones de distintas épocas con más de 1,000 millones de vistas en plataformas streaming. La primera en hacerlo fue November Rain, la canción de los años 90, que rompió la barrera de los 1,000 millones. Eso fue en el año 2018. Aquí está la número 1 de los 20 superclásicos del rock para nuestros oyentes, Guns N' Roses y November Rain. Thank you. con los 20 superclásicos de la FM. Y así llegamos al final de nuestro conteo. Los 20 superclásicos del rock a propósito del Día Mundial del Rock celebrado recientemente. Estas 20 canciones fueron clasificadas según las solicitudes y gustos de nuestros oyentes aquí en la FM en el género rock. El programa de hoy fue grabado, editado y puesto al aire gracias a Jonathan Saavedra. La voz y conteo es de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos, espero que le hayan pasado bien. Le mando abrazos en estéreo a todo el mundo. Disfruten el resto del día y la noche que les queda. Y sigan siempre con la FM. Hasta un próximo programa.